Últimamente se reprodujo en Bielorrusia el libro Resumen de la enseñanza popular en la República Popular Democrática de Corea, escrito por Sergei Zeviatich, redactor jefe de la revista de este país Educación Social. El libro recoge los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il y fotos del primero, y consta de 6 capítulos, entre otros los titulados El presidente Kim Il-sung es el organizador de la enseñanza popular en la República Popular Democrática de Corea y la labor educativa de 1945 a 2012 en la República Popular Democrática de Corea. También redacta fotos que demuestran las ventajas del sistema educacional socialista de Corea.